respirar. Tú eres mi respirar. Y tu presencia vive en mí. Eres mi gran Señor. Eres mi gran Señor. Y tus palabras me hablan de ti, Señor. Eres mi sin ti, estoy perdido. Es mi respirar. Tú eres mi respirar. Y tu presencia vive en mí. Eres mi gran Señor. Eres mi gran Señor. Estoy perdido. Estoy perdido.